Buenos días, ¿qué tal? Buenos días para toda tu audiencia. Bueno, Ariel, queríamos charlar unos minutos con vos. Ayer estuvo el gobernador Sergio Cilioto ahí en la localidad y bueno, junto a vos inauguraron 7 viviendas del plan Mi Casa. A ver, contanos, me imagino, el momento ese de felicidad para las familias. Sí, la verdad que, bueno, es un plan que es muy bueno para La Pampa y bueno, agradecerla que el gobernador se haya acercado a entregarla y bueno. Hemos podido intercambiar varias cosas y varios cosas que hay que hablar, ¿no? Que están pasando y que bueno, haciendo proyecciones a futuro y la verdad que muy distendida la charla, estuvimos, la verdad que muy muy lindo y bueno, sí, las familias todas muy contentas y es emocionante ver, ¿viste? Se llena de felicidad cuando las familias tienen una casa, ¿no? Cosa que a uno como intendente lo llena de tranquilidad también porque siempre se van anunciando más casas, que eso es lo importante de este plan, ¿no? Que se inició allá como en el 2016, 2017, 2017, cuando no había en ese momento casas tampoco y el gobernador en ese momento, Berna, largó el plan Mi Casa y bueno, y después Cilioto lo sigue, lo fue mejorando y bueno, la verdad que hayan decidido seguir con la obra pública construyendo casas fue bárbaro para nosotros los intendentes porque nos genera la tranquilidad también del trabajo de los albañiles. Acá hay albañiles que hace como 6, 7 años que trabajan en forma privada para el municipio. Y bueno, decirle que no iban a tener más trabajo es complicado, Claro. ¿no? Y bueno, es una decisión política muy importante, es decir. Aparte, bueno, todo lo que genera también, porque se genera mucha aparte de mano de obra, venta de todo lo que sean los materiales para la construcción. Uno trata de comprar todo lo que es en la localidad, ¿no? Sí. No es cuento eso de que se reactiva la economía de cada localidad cuando se construyen viviendas. No, no, mira, la actividad, lo que es la construcción, mueve muchísimo en el pueblo, ¿viste? La construcción cuando se paran los corralones, bueno, se ve, y también si uno ve el crecimiento que han tenido en lo personal los albañiles que vienen trabajando en forma continua, ¿no? Claro. Porque si hay un albañil que está ocupado en la municipalidad, queda otro libre para hacer una obra en otro lugar particular, ¿viste? Es como que todos tienen trabajo. Claro. Nosotros hemos llegado a tener en el ante año pasado y el año pasado, te digo, de tantas obras que teníamos, nos faltaban albañiles, por eso estas casas también las hemos empezado un poco más tarde, las que entregamos ayer, porque bueno, estábamos con el plan de Argentina hace, con la construcción de veredas, estábamos haciendo la municipalidad, estábamos con otra obra en el cementerio, teníamos los albañiles, todos ocupados en diferentes obras, por eso también nos demoramos en empezar estas casas que entregamos ayer, ¿no? Claro. Ahí Pero anunciaron un cupo más de 4 viviendas que se van a. 4 viviendas, sí, Claro. ya tenemos los terrenos destinados para hacerlas, así que bueno, ya nos vamos a poner a trabajar como para ir armando todo lo que sea papeles, ¿no? Recién en el arranque mencionabas que pudiste charlar con el gobernador, que hicieron una recorrida también por alguna otra obra que están haciendo, Claro, algún. charlamos de todas las cosas que se están haciendo, de bueno, lo que uno siempre necesita y bueno, de la parte social, que bueno, que viene complicada. Y también, bueno, tenemos toda la obra de la escuela que se terminó y la obra del jardín que también se terminó. La verdad que son obras muy importantes, que bueno, el jardín tiene una ampliación muy linda donde, por ejemplo, tenían una cocina y no tenían cocina, había que ir a cocinar a la escuela y bueno, se le hizo la cocina, se le hicieron los baños nuevos, o sea, se hizo salas más grandes. Quedó, la verdad que quedó bárbaro. Y bueno, y la escuela quedó también muy bien, se le hizo todo el techo nuevo, completo. ¿Qué había pasado ahí, Ariel, para el que no Y sabe? ahí pasó un viento, una tormenta, un ciclón, digamos, Sí. y se llevó todo el techo, justo ahí en diciembre. Pero bueno, ahora quedó una cosa muy muy bien hecha y bueno, se le hizo el cierre raso, se hizo varias cosas en toda la instalación eléctrica nueva, porque tenía una instalación eléctrica vieja, se hizo todo eso nuevo. No, se reconstruyó prácticamente a nuevo la escuela. Claro. la verdad que está muy, pero muy linda, muy buena. Y después, bueno, en la sala, también el año pasado, ahí sobre fin de año se entregó una ambulancia nueva, se han hecho varias modificaciones, y bueno, recorrimos un poco las cosas que se vinieron haciendo, y bueno, y ahí en la sala algunas cosas que hay que hacer también, y bueno, un poco contarle lo que se hace en el pueblo, si bien uno está en contacto siempre con Kelos, con Pascual, de todo lo que se viene haciendo, cuando uno lo tiene el gobernador acá, también le cuenta y le dice las cosas que se van haciendo, ¿no? Claro. Y tiene muy buenos funcionarios trabajando, y tenemos un acompañamiento siempre bárbaro, como lo mismo que todos los otros, con el IPAR, con todo el resto de los organismos que tiene, ¿no? Claro. Siempre estamos acompañados, digamos, ¿no? Levantamos el teléfono y nos contestan a cualquier hora, que eso es una gran ventaja y una tranquilidad para nosotros, ¿no? Claro. Los que estamos digamos, en el interior. Claro. ¿Fue un poco de alivio la semana pasada cuando se aprobó el aporte solidario? ¿Cómo está el tema de la tarjeta social ahí en Embajador, Ariel? Mira, sí, porque bueno, tuvimos varios pedidos que preguntándonos cómo era el tema de si iba a volver el RAF y si, bueno, todas esas cosas, sí. Una vez que esto se acomodó, digo que todo eso va a volver, era mi contestación. Claro. Bueno, yo muy, muy informado no estoy, pero bueno, sé que se terminó aprobando y que bueno, ahora vamos a recibir también los municipios una plata para la parte social de todas las semanas. Claro. Y así que bueno, bárbaro, porque hoy la demanda social es bastante importante, y o sea, se ha aumentado muchísimo los costos, y bueno, uno tiene que, por ahí, yo le contaba ayer, hay que estar en la social, hay que, no podemos aflojar, porque bueno, es algo que son necesidades urgentes, ¿no? Si viene una persona con un problema de una enfermedad y gana 300.000 pesos y un viaje pico te cuesta 50, en un remis 40, 50 mil pesos, y hay tratamientos que son de 2, 3 o 4 veces por semana, y bueno, y un jubilado gana 300.000 pesos, el municipio tiene que estar. Por supuesto que todo está por la asistente social, donde se hacen estudios de las personas, o sea, de la entrada de dinero que tiene cada persona, pero hoy nadie gana mucha plata para los costos que tenemos, ¿no? Así que tratamos de estar y de llegar en la mejor posible, en la mejor manera posible. Claro. Por lo que mucho, sí. Tenemos mucho también en aumento de lo que es gas y luz y bueno, todo lo que son insumos diarios, ¿no? Claro. Sí, justo te iba a preguntar eso. La gente ahí de Embajador está pidiendo más asistencia por parte del municipio. Sí, sí, la asistencia siempre sí, porque la gente no llega, ¿viste? Claro. Es algo que, sí, sí, que es real. No, no, se han ido muy arriba los costos, y hoy no hay otra opción como cuando yo era chico, que a lo mejor había otras cosas. Hoy tenés el gas y tenés todas las comodidades, y bueno, te levantás a la mañana y prendés la luz. O te levantás a la mañana y tenés, y bienvenido sea, tenés el escape prendido y tenés. Porque, bueno, hoy gracias a Dios que está toda esa comodidad, pero bueno, también es cierto que hoy los costos se han ido muy, muy arriba, y la gente le cuesta mantener todas esas comodidades. Así que desde el municipio, y por supuesto con la ayuda del gobierno de la provincia, para poder cubrir toda la demanda que tenemos, y bueno, vamos viendo el día a día, ¿no? Claro, bien. ¿Cómo te va a presentar? En tu discurso que diste ayer en la inauguración, marcaste una ausencia del Estado Nacional en políticas sociales, bueno, en casi todo. Se está retirando y lo contrapusiste con el Estado Provincial. Contanos de eso. Bueno, recién te explicaba, la provincia sigue haciendo obras, sigue construyendo casas, y tratamos siempre de ir en los pueblos siempre haciendo algo como para con la ayuda de la provincia, para no parar todo lo que es albañilería. Y bueno, y el Estado Nacional hoy está ausente totalmente, no tenemos ninguna proyección de ninguna obra, no tenemos. Yo es el tercer mandato que estoy transitando, y siempre estuvimos con el gobierno de la Pampa, a través a través del gobierno de La Pampa con Nación siempre tuvimos alguna comunicación como para ir haciendo algo, pero bueno, porque siempre Nación tenía algún proyecto o algún como para los municipios, ¿no? Sí. Hoy los municipios no tenemos desde Nación, no hay nada. Por eso te volví a repetir, nosotros con el gobierno anterior tuvimos el Plan Argentina ACE, que hicimos todas las veredas, hicimos más de 1000 metros de vereda en los barrios donde había, viste, barrios más viejos que se habían construido antes, ya tenían muy poca vereda, se hicieron nuevas, hicimos toda la vereda alrededor del municipio, casi una cuadra, una manzana casi completa, media manzana hicimos. Después subimos a través de la Argentina ACE, compramos una retropala que era imprescindible para el municipio porque la necesitábamos para limpiar canales, para que aunque la provincia tiene un programa de Promanga que es para limpiar canales, pero bueno, con esto vamos adelantando y vamos ante la llegada de la primavera uno ya va limpiando los canales y bueno, y la retropala es útil para todo, para el municipio es muy muy útil. Claro. Sí, más vale. Y bueno, todos esos programas antes estaban y bueno, hoy no hay ningún programa de Nación para los municipios, ¿no? Uh-huh. Ariel, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, decir, si no, gracias como siempre por estos minutos. No, la verdad que agradecerle al gobierno de La Pampa que está siempre presente y está siempre en los pueblos y la decisión que tienen de seguir trabajando por el bienestar de todos los pampeanos, porque yo digo que toda obra que se hace y toda obra pública que bienvenido sea, y también no solamente hacemos la obra pública, sino que las motoniveladoras siguen trabajando como siempre en todos los caminos vecinales y bueno, que eso también origina hoy para el municipio un gasto importante, pero desde el gobierno de la provincia siguen mandando el dinero a través de vereda nacional, a través de vereda provincial para poder llegar a hacerlo, que eso también hoy sacar una motoniveladora a la calle implica mucho dinero y bueno, y los municipios lo seguimos haciendo como lo hicimos el año pasado y bueno, eso también es hay que agradecer al aporte que hace la provincia para poder solventar todos esos gastos, ¿no? Bien, Ariel, muchísimas gracias. Estaremos en contacto, más vale. Listo, un abrazo, che, muchas gracias a ustedes.